Y ahora me pregunto si lo que escucho aquí es lo que está saliendo al aire. Mientras Gastón dice que Chaurasia viene muy bien, realmente es una música que nos permite justamente la compasión. Me pregunto si está saliendo al aire. Estamos saliendo al aire. Y bueno, son las 23:03. Una verdadera lucha, este tercer tornado. Vino rebelde, muy rebelde este tercer tornado. Hemos hecho toda una apertura con el invitado. Finalmente nos dimos cuenta de que las cosas no estaban saliendo al aire. Queremos darle desde ya un gran abrazo y muchísimas gracias enorme a todos los amigos que están en el chat de www.unaradio.com.ar, a El Marce, a Liliana, a Gastón, a Un Caballero Montañés. Hay varias personas del otro lado, realmente muchas gracias. Bueno, por si la apertura no llegó con los datos del tema con el que abrimos, quiero decir que lo que escuchábamos era Gong, una banda australiana en la que, por ejemplo, ha tocado un muy querido y talentoso violinista argentino, Jorge Pinchevsky. Muy pocos también quizás sepan que ha tocado con Led Zeppelin en el Madison Square Garden, este violinista del que les hablo, y que tristemente ha dejado el mundo físico para eternizarse en el mundo espiritual. Decía, escuchábamos a Gong con el tema Tres Ratones Ciegos en el programa número 3 de Cazadores de Tornados. Hoy tenemos complicaciones porque estuvimos 2 horas antes más o menos comenzando con unas pruebas para triangular con otros países, para poder lograr una transmisión que nos involucre un poquito más a todos y nos haga sentir que no es en vano estar un martes a la noche compartiendo música, compartiendo emociones, ideas, tornados pequeños y no tan pequeños. Yo quiero volver a darle la bienvenida a un tornado que me parece que está empezando a soplar cerca de las inmediaciones del estudio, ¿eh? Está llegando. Sacan acá unos papeles. Bienvenido, tornado. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, en principio a mí me va muy bien. Quiero pedirte disculpas al aire, tornado, por estos inconvenientes técnicos, pero bueno, son propios de una transmisión casera. No es un problema tuyo. Me gustaría que te presentes. Me llamo Herman, Herman Longhi Parullo. ¿Cuándo pusiste tu pie en la tierra, Herman? En el año 1940, en Italia. En Italia. Lindo año, ¿no? Lindo año. Yo en ese momento era un proyecto espermatozoide aún. Estabas en la estratosfera. Herman, ¿y en qué lugar de Italia naciste? En el norte de Italia, en los Alpes, muy cerca de Suiza. Una zona bastante parecida a la que habitamos ahora, ¿no? En montaña sí, pero no en lago. Tenemos un lago cerca, un lago de Como, pero es un charco comparado con el Nahuel Huapi. Claro, para los oyentes que recién nos sintonizan a través de la página web de una radio, queremos contarles que el programa está saliendo en vivo desde la Patagonia Argentina. Bueno, me gustaría saber si esto sigue saliendo al aire bien, amigos, porque en el chat vemos que el Marce nos dice que sigue la cortina de fondo. Bueno, la cortina en realidad es cortina y por eso debería seguir estando ahí, querido Marce, pero la duda es si la voz está saliendo, ¿no? Mientras tanto vamos a hacer de cuenta que sí sale, Herman, como hicimos de cuenta antes. Retorno tenemos, por lo menos. Sí, eso es verdad. Antes no teníamos retorno. Antes no teníamos retorno, era un viaje de ida nada más. Era un viaje de ida. One way ticket ride. Hablaste de una canción del célebre grupo The Beatles. Sí, exacto. Y esto me trae a la mente el momento en el que nos conocimos. ¿Podrías vos recordarlo para todos los oyentes? Estábamos filmando una publicidad. Ajá. Para unos Audi. Sí, no le vamos a hacer tampoco demasiado chivo porque no se lo merece. Y era una tarde, hacía calor, porque estábamos a fines de marzo, si te acordás. Hacía calor y vos te sorprendiste porque el viejo andaba girovagando y cantando canciones de Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, todo aquello que se podía acordar. Y me miraste como bicho raro, como lo que soy. Bueno, convengamos que la sorpresa no era para menos, porque no todos los días uno se encuentra con una persona mayor en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, hoy en día no es muy fácil escuchar gente cantar. No es verdad, es común, en general. No es común. Y lo que más me duele es la poca, el poco humor que hay. Hay gente, la mayoría de la gente no tiene humor. Anda muy ensimismada, muy metida en su problema. Y no se da cuenta que se le pasa la vida y chao, listo. No vivió. Esto que decís a mí realmente me conmueve, porque es un pensamiento que tengo en silencio todo el tiempo. Me parece que muchos de nosotros debemos experimentarlo. No, pero yo lo digo en voz alta. Incluso yo no quiero tener tratos con gente que no tenga humor. El humor para mí es un rasgo divino. El humor te salva, te ayuda, hasta te provoca anticuerpos. Te protege, es un escudo, es una coraza. Y tomar un poco la cosa en broma, en solfa, y reírse, me parece que hay un poco de sabiduría, un poco de... Y bueno, de otra manera no podría ser. Es vital el humor, ¿no? Viste que hay proyectos, obviamente, por ejemplo, los payasos de hospital, que van a los hospitales a, digamos, hacer sus bromas a los pequeños que están convalecientes, y realmente los ayuda bastante con su... El personaje de Patch Adams, de, claro, Robin Williams, claro, en la película, es obvio. Los italianos decimos que la risa trae buena sangre, hace buena sangre, por algo lo decimos. Es un dicho popular, y hacerle caso a lo popular, porque muchas veces tiene razón. ¿Cómo fue tu vida en Italia de chiquito, Herman? Primeros años. Los primeros 5 años fueron de guerra, imagínatelo. Y me fueron espantosos, imaginar. Fueron terribles. Estoy vivo gracias a vaya a saber quién, o porque no me tocaba. Los primeros 5 años fueron difíciles, no solamente para mí, para todos. Y después vino poco a poco la recuperación, hasta que en la década de los 50 empezamos a respirar. Ahí sí, ahí ya me gustó, ya esencia más consciente de un montón de cosas, pero lo anterior me marcó un montón. Vos me contaste en alguna de las charlas que tuvimos en estos tiempos una anécdota que tiene que ver con un auto, ¿no? Con... Nada, yo tenía 3 años y vivía en la ciudad donde yo había nacido y vivía, un lugar tranquilo. Prácticamente la guerra no lo rozaba, o casi no tanto, solamente alarmas nocturnas, pero no había encuentros ni bala ni nada. Algo directo, ¿no? Algo directo. Con la muerte. Pero ese día mi madre me había llevado de visita a un lugar cerca de la estación de trenes, estaría a unos 150 metros. Y el auto, un chiquito de mi edad, fuera jugando, lo que hacen todos los chicos. Y de repente aparecieron aviones más de la cuenta, empezando a tirar bombas. Querían neutralizar la estación de tren, la querían reventar. Había un auto afuera, de esos autos viejos, un Fiat Balilla se llamaba, y yo me metí debajo del auto. Los demás se metieron dentro de la casa. La cosa es que a la media hora, cuando los aviones se fueron, que entre paréntesis, no lograron el objetivo que querían, la estación de trenes sigue vivita y coleando, me sacan del auto, que estaba destruido la parte anterior y la parte posterior, y yo sano ahí abajo. Un verdadero milagro, podríamos decir, ¿no? Obviamente. Tuviste una intuición ahí que obviamente te salvó. Me contaron después, la gente que hizo eso, me tocaron, estaba vivo, no tenía nada, y lo único que dijeron, mirá, el rubio está vivo, porque era rubio en ese momento, pero tiene un cagazo que se muere. Estarías temblando como una hoja, ¿no, hermano? No, ni me acuerdo. Claro. Y luego, digamos, los años siguientes, ¿cómo fue tu niñez, tu preadolescencia? Bueno, yo le digo la vida a mi abuela, que me llevó a vivir a un pueblo cercano de la ciudad. ¿Llamado? Albozaya se llama. Es un pueblo relativamente chico, de unos 7.000 habitantes. Uh-huh. Y, de hecho, me quedé a vivir con mi abuela. Nunca más volví a vivir con mi madre. Aún después pasaba la guerra. Y prácticamente era como decir, fui a vivir al campo. Por lo menos había leche, había harina, había esto, había aquello. Y hambre realmente no pasaba. Eso fue el hecho. Mi abuela tenía un miedo tremendo que en la ciudad me pasara algo. Y evidentemente, después de ese hecho del auto, en esa ciudad pasaron cosas muy feas. Así que yo estaba a salvo. Muy bien, hermano. Digamos que empezamos esta transmisión accidentada, conocimos un poquito de este hito en tu vida, nos quedamos un ratito en el campo, tenemos un poco de música que estuvimos eligiendo antes entre los dos. ¿Qué vas a poner? Sí, y vamos a elegir acá de la lista... Los Beatles. Los Beatles, ¿te gustan los Beatles? Pero, por favor. Hablame un poquito de los Beatles antes de ponerlo. Ay, los Beatles, qué maravilloso. Hicieron todo, ¿no? Los tipos. Yo tenía noticia de ello a través de la revista italiana que compraba en Buenos Aires. Nunca los había escuchado. Y una noche del 64, en Villa del Parque, en un club... Muy bonito barrio, ya. Sí, muy lindo. Para carnavales, escucho algo. Una canción que se llamaba Love Me Do, Ámame. Y me paré en seco y dije, ¡uya, los Beatles! Estamos hablando de que en ese momento acababa de salir, poner el simple, ¿no? Sí, era fresco, fresco. Sí, fresco, un simple. Nunca los había escuchado. Sabía de ello, pero sin haberlo escuchado. No te olvides que en 1964 no existía internet, no existían los medios de comunicación como hoy en día. Claro. Las cosas me llegaban con retraso. Y sin embargo, o sea, fue un amor a primera vista. No los había nunca escuchado y sabía que eran ellos. A primer oído, ¿no? A primer oído, exactamente. Bueno, entonces, mira, este tema que seleccionamos creo que tiene un título que nos involucra un poquito a todos, ¿no? Porque... Tú, papás. Claro, ¿qué quiere decir? Nosotros dos. O dos de nosotros. Dos de nosotros, sí, algo así. De nosotros. Y nosotros en este momento somos nosotros dos... Más la gata que se acaba de comer el fiambre que quedó arriba de la mesa, te aviso, así que... ¡No! Tiene derecho, ¿no? Los gatos son ladrones. No, no todos, ¿eh? Bueno, no importa, no era mucho. Y decía, nosotros dos, Olivia que se acaba de morfar el fiambre y todos los amigos que están del otro lado escuchando la transmisión. Así que vamos con este hitazo de los Beatles. Y luego, bueno, seguimos con esta locura por internet que esperemos no sea tan accidentada como al principio. Espero que no. Preséntalo, Germán. Tú vas. Ahora me pregunto uno de nosotros. Los Beatles. I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Bus riding nowhere, spending someone's modern day. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going. Thank you. we're going home. You better believe it. Qué lindo este tema, ¿eh? Me pregunto... eran los Beatles. Eran los Beatles. Creo que fue el último disco LP en ese momento que sacaron. ¿Vos tenés retorno de voz ahí? No. Normal. Música sí, pero de voz no. A ver, le vamos a preguntar a los oyentes si salimos al aire. ¿Salimos al aire, oyentes? Estamos saliendo al aire entonces. Yo, aunque no tenemos retorno, vamos a darle para adelante entonces, Herman. ¿Qué pusiste, Juan Sebastián Bach? Claro, porque estuvimos revisando un poco de la música clásica o académica y me tiraste la posta. ¿Qué me dijiste que era esto? Las B son terribles. Bach, Beethoven, Brahms, Beatles. Buenos. Buenísimos. Buenísimos. Este era un grosso. Este fue un grosso. Este fue un gigante de la música. Vos sabés que Bach, sin saberlo, se anticipó al jazz. ¿Cómo es eso? Encaja perfectamente con la música jazz. Encaja perfectamente. Las computadoras dijeron, el señor Bach nunca se equivocó. Es verdad, ¿no? Es increíble. Igual que cuando las computadoras dijeron, Einstein tenía razón. Los que fueron al espacio volvieron con más vida de lo que habían salido. Increíble, ¿no? Mr. Einstein was right. Tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. La teoría, disculpa, la relatividad había dado resultados. Si vos viajás a las velocidades de la luz, no envejeces. Qué lindo que sería. Qué lindo que sería, ¿no? En estado de iluminación. ¿Cuántos años tiene Herman? 500 años. Claro, qué importa. Si está hecho un pendejo igual. Antes que lleguemos a viajar a 300.000 kilómetros por segundo, falta mucho todavía. Ni vos ni yo lo vamos a ver. Bueno, pero lo importante igual es ir paso a paso también esto que decías. De todas maneras, te cuento. Contame. Que en el 57, en octubre del 57, yo tenía 17 años. Y me tuve que desgañitar explicándole a la gente cómo era posible que un Sputnik, el primer satélite que le largaron los rusos, sí, que fue un cachetazo terrible, fue increíble, la humanidad se quedó perpleja, había podido salir de la órbita terrestre, trascender la atracción que la Tierra ejerce y poder dar la vuelta. Orbital. Y nadie entendía, orbital, exacto. Y nadie entendía cómo se mantenía ahí fijo. Entonces yo agarré un balde de agua, lo llené hasta la mitad y empecé a revolearlo. Digo, ven que el agua no sale. Ahí algunos cayeron en la cuenta. Fue increíble. Eso fue increíble. Creo que he visto y he escuchado y bastante cosas en mi vida como para decir, oh. Y después cuando llegaron los computadores, bueno, ni pensarlo. Claro. Una de las revoluciones más grandes de la historia, aunque nosotros no lo querramos. La primera, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál fue? La primera revolución impresionante. La imprenta. Claro. Y bueno, aparte, tiene mucho que ver con la expansión del conocimiento, ¿no? De que algo que está... Obviamente. ¿Te acordás del asunto Galileo? A ver, refrescámelo un poquito el asunto Galileo. El problema de la iglesia con Galileo no fue Galileo en sí. Ellos sabían que el sol estaba fijo y que la tierra daba vuelta. Lo sabían. Pero cuando Galileo manda a imprimir sus diálogos donde expone finalmente esa teoría o esa verdad, lo pueden leer millones de personas y a la iglesia le resultaba insoportable. No le gustó a la iglesia. Obviamente. Era obviamente. Omnipotencia. Mientras era un secreto a voces. Bueno, vaya y pase. Pero a partir que el señor Gutenberg había ya inventado la imprenta, la iglesia estaba sonada. La verdad la podían leer y, o por lo menos meditar o pensar, miles de personas, y así sucesivamente. Por eso es muy importante que le demos un uso apropiado a esta tecnología que nos va llegando ahora, ¿no? ¿Qué pensás cuando ves que Por ejemplo, lo que me decías antes de que la gente va muy ensimismada, ¿no? Que cada vez hay menos gente que canta en la calle, suelta, disfrutando de un día de sol, por ejemplo, tarareando una melodía. Todo el mundo está más con el auricular ahora, más que con la palabra propia, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, hermano? Es difícil. Es difícil y tal vez juzgar a los demás por lo que uno es no sirve. Pero hay mucha gente que se olvida de cosas que son hasta gratis, baratas, como por ejemplo el hecho de caminar. ¿Cuánta gente hace que no ve un atardecer? Algo tan... Es gratis. Libre, claro. No te cuesta nada. Presente. ¿Cuánta gente, no digo en una noche de 3 o 20 grados bajo cero, ha salido a mirar el cielo, las estrellas? A propósito, hoy tenemos un eclipse de luna, ¿es el eclipse? Exactamente, de exactamente. O sea, le dan tanta bolilla al dios dinero, a esto, aquello, lo otro, que hasta se olvida de tomar un café con un amigo y reírse o contar un chiste. Hay gente que me mira y espera que yo les cuente un chiste. Los mismos chistes que podrían contar ellos, porque claro, yo los leo en los diarios. Voy al diario y los leo. La gente ni siquiera ya se preocupa en leer o en informarse, en decir, ¿a dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Y por qué esto o por qué no? Es como que hay un hipnotismo generalizado. Metido para adentro, en su propio cosmos o en su propio mundo, y los demás le resbalan. Hay muchísima indiferencia. Y muchísimo, los franceses tienen una frase que es la soie faire, dejar hacer. Aunque eso te joda, déjalo hacer. Es terrible. Es terrible. Yo, queriendo retomar un poco la historia de tu vida, ¿no? Que también es interesante porque tus conceptos, la verdad que son muy nutritivos, Herman, pero también me gustaría saber, digamos, en qué cocina se gestó esta comida, ¿no? Digamos, fuiste, nos contaste que te mudaste después al campo, donde por ahí, bueno, había poca gente, era un pueblo chiquito, pero no, comida no te faltaba. Me imagino que habrás tenido una preadolescencia bastante natural, justamente, ¿no? Conectado, bueno, con la naturaleza. Mi adolescencia está alejada, por ejemplo, de la televisión. Ajá. Del bombardeo publicitario. Hasta del fútbol. Yo no soy futbolero, porque lo he dormido, de fútbol no se hablaba. Se hablaba de política, se hablaba de ciencia, se hablaba de un montón de cosas. Escuché de mis mayores todo el asunto del fascismo, o sea, por qué llegamos a una Segunda Guerra Mundial tan desastrosa para nosotros, y bla, bla, bla. O sea, era gente que hablaba, que se comunicaba, que sabía qué es lo que hacía el otro. Y conocía al vecino, ¿no? Exactamente. Entonces, creo, viendo la obra desde lejos, fue una adolescencia, una niñez feliz, a pesar de todo, y de cierta estrechez económica, no la damos en la abundancia, pero no faltaba lo esencial. Es hoy en día que yo soy muy absolutamente sencillo en la comida, no busco nada rebuscado ni complicado ni nada. A propósito, hoy te preparaste un arrocito con un poquito de atún y un bacon. Exactamente. O sea, los italianos tenemos lo que dice, confórmate y gozás. Y disfrutás. Guarda, no le pegues acá porque se puede cortar la transmisión de golpe. Disfrutar no significa tener todo, tener lo necesario. Porque si no, todo no te sirve, no sabés. Es como cuando tenés los canales 60 y 80, 100 canales, no podés verlo todo. Herman, como dice el dicho, rico no es el que más tiene, sino el que más lo necesita. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Ese es el quid de la cuestión. Y hay muchas cosas que la humanidad hoy en día se está olvidando. La tecnología lo ayuda a hacer lo que olvida. no caminan más. Se ha perdido el hábito de caminar. Pero no caminar apurado, caminar tranquilo. Observar, pensar. Y al mismo tiempo hacer que el cuerpo no decaiga. Porque los años pasan, claro, para todo. No vienen solos. No vienen solos. Y llegar a viejo, bueno, es una consecuencia si vivís. Si antes no tuviste un accidente, te fuiste. Claro. Hay que ver cómo llegas. Bueno, mira, estás hablando de caminar, de ver cómo vamos llegando. Yo quisiera reiterarles a los queridos oyentes que el programa Cazadores de Tornados sale al aire por www.unaradio.com.ar, que es una emisora gestada por muchas personas de distintos puntos del país argentino, y también supongo que de a poco se van a ir anexando, perdón, otros amigos y amigas de otros países. Hay gente que ha caminado bastante por distintos motivos en distintos países. Hoy estuvimos haciendo una prueba piloto con un amigo que de repente llegó a Berlín, se fue de la zona sur de Buenos Aires, pasó por un itinerario que creo que comprendió Francia, España. Él nos contará luego si es que esta comunicación no nos manda de vuelta DJ Moncho, que lo queremos mucho, pero digamos, una vez por semana Cazadores de Tornados necesita salir las 2 horas al aire. También le vamos a recordar a los oyentes que durante los últimos 40 o 50 minutos de programa vamos a habilitar el Chattanooga Chuchú, que no es nada más ni nada menos que un chat entre los oyentes y el tornado invitado. Yo leo las preguntas que ustedes formulan en el chat, y en este caso Herman Longhi contesta para alegría de todos. Diría, Herman, si te parece, siendo las 23:33, que vayamos a otra canción y luego podríamos llegar a intentar una conexión con Berlín, si te parece. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sondear un poquito más también en tu adultez, en tus trabajos. Hay tiempo. Hay tiempo, ¿no? Voy a volver otra vez, así no aburrimos. Por supuesto. ¿Qué ponemos ahora? Mira, tenemos a alguien que le rindió homenaje a alguien que a vos te apasiona. ¿Por qué así misteriosamente no nos contás, sin nombrarlo, de quién estamos hablando? ¿Sin nombrarlo? Claro. Difícil lo que te digo, ¿eh? Es muy difícil. Pero para mí es un genio en lo musical, en letra. Hasta alguno arriesgó a quererlo nombrar premio Nobel de literatura, se lo merecería. Es norteamericano, sureño, canta mal, desafina cuando canta, pero lo que dice es importantísimo. Está muy afinado lo que dice, ¿no? Es muy importante. Lo que ha dicho, lo que ha transmitido a partir de los 23 años, cuando arranca en New York, a mí me sorprendió. Una frase que me sorprendió de una canción de él. Ajá. La respuesta, amigo mío, está soplándole el viento. Entonces, ¿hablamos de quién, Herman? Bob Dylan. Y la canción esta se la compuso David Bowie, ¿eh? Se llama nada más ni nada menos que Canción para Bob Dylan. La escuchamos en Cazadores de Tornados número 3. La escuchamos. Zimmerman, I wrote a song for you about a strange young man called Dylan, with a voice like sand and glue. Some words had truthful vengeance that could pin us to the floor. Brought a few more people on and put the fear in a whole lot more. Here she comes, here she comes, here she comes again. There's still no baby lady from the brow of the super brain. She'll scratch this world to pieces as she comes on like a brain. Come from the songs from your old scrapbook. It's in her to every bedside room, at least a picture on the wall. And you sat behind a million pair of eyes and told them how they saw. Then we lost your train of thought. Your paintings are all your own. While troubles are rising, we'd rather be scared together than alone. Oh, here she comes, here she comes, here she comes again. Same old baby lady from the brow of the super brain. She has scratched this world, he said, as she comes on like a freak man. But a couple of songs from your old Scott book could send her home again. He's a while down the old street. Tell him we lost his poems, so we're writing on the walls. Give us back our unity, give us back our family. You're every nation's refuge. Don't leave us with anxiety. Oh, here she comes, here she comes. Volvimos al aire, ¿no? Supongo que siguen saliendo las voces, Herman, ¿vos qué decís? Espero que sí, porque si no, suicidio. Estamos al horno. Si no estamos al horno, bueno, queridos oyentes, es un momento muy especial para Cazadores de Tornados. Vamos a intentar una conexión con Berlín. No sabemos, a ciencia cierta, si funcionará, si no, porque para que el programa vuelva a salir al aire yo toqué acá cosas que no sé ni qué son, pero lo vamos a intentar. Tenemos a Don Marce, un entrañable amigo de Casa Ortúzar, que era una simple casa donde él habitaba, que en algún momento decidió abrirla junto a Gonzalo para hacer fiestas. Y bueno, se hicieron creo que alrededor de 13 fiestas en la casa y han tocado muchos grupos, mucha gente ha leído su poesía, obras de teatro, realmente un movimiento cultural gestado desde el barrio que tuvimos el placer de conocer con unos amigos a través de un simple mail, acudimos y bueno, nos hicimos muy muy amigos. Ahora Marce está en Berlín. La verdad es que no me contó mucho cómo es que llegó desde creo que Lomas de Zamora hasta allá. En este momento estoy dirigiéndome al programa Skype, que si ustedes lo conocen se usa para charlar por teléfono, y lo vamos a llamar. Doble clic y si se corta la transmisión y aparece DJ Moncho, si apareces vos, vamos a intentar volver, lo prometo. Ahí vamos, doble clic. Hace como que marca, me gustaría pensar que se escucha también por internet. A ver, yo te escucho perfecto, Marce. ¿A los oyentes lo escuchan a Marce? Bueno, yo también, la verdad, ¿eh? Podríamos hacer de cuenta que esto está saliendo al aire. No sé si Eli o Caro, Rodolfo, Felipe nos pueden avisar. Ezequiel nos dice que no, por ejemplo. Ezequiel nos dice que no salís. Por ahora no. Bueno, por ahora no. A ver ahora, ¿qué pasa si comenzamos, Marce? A ver. No se escucha, nos dice Piti. A ver, insistimos, Marce, porque yo acá, mientras que los queridos oyentes nos dicen se escucha o no se escucha, estoy tocando perillas. Piti, se escucha un murmullo, nos dice Felipe. Subile el volumen ahí, Marce, por favor. Dijo Muam, dice... Vamos a bajar la cortina un poquito. Bien. Liliana dice que se escucha bastante bajo. ¿Podrías subir por ahí? Acá te tengo al taco, Marce. Yo te copio perfecto. ¿Vos, Herman, lo escuchás a Marce? Lo escucho perfectamente. Bueno, Marce, te presento a Herman. Herman, te presento a Marce. Hola. ¿Qué haces en Alemania? Lo mismo digo de vos. ¿Qué haces en Alemania? Ah, de visita turística. Se fue el... Ah, bien. Decime, ¿no está más el muro? ¿Eh? No está más el muro, ¿no? Desnudo, no. No, no, el muro. El muro. El muro. El muro de Berlín, te dice Herman. Marce. Ayer estuvimos, sí, sí, ahí, pero ya no cumple su función. ¿Y los rusos tampoco? ¿Los rusos tampoco? No, ya no están. No se escucha la voz de Stalin. Y de una manera muy delirante, donde yo estoy ahora es una comunidad de gente, bueno, que vive de manera bastante especial, ¿eh? Es muy, muy, muy lindo lo que gestaron acá. Ajá. Y es muy loco, pero el lugar donde ellos están era antes un lugar de la Stasi, que era la policía secreta de la Alemania del Este, un lugar que bueno, después pasó a una empresa que entró en bancarrota y esa gente lo ocupó. Ah, mirá qué bien. Y bueno, son como 50 hectáreas que luego los compraron por dos mangos porque la gente, antes de que esté ocupada, preferían venderla. Y armaron acá una historia muy, muy especial, como con generadores de viento, tienen sus huertas, y viven en comunidad, se comen todos juntos alrededor del fuego. Es algo que me cuesta también ir entrando en el ritmo, pero se respira un aire muy especial acá. Además, perdón, hermana, además está el tema de la barrera idiomática, ¿no? ¿Cómo te manejas con eso, Marce? Bueno, yo hablo inglés. Igual se me pierde cuando ellos hablan sus charlas. Igual son re amables. Cuando de pronto la parás y decís, vos, ¿de qué están hablando? Se ponen las filas y te cuentan. Pero claro, cuando hablan en alemán, no caso ni medio. ¿Cuánto hace igual que estás ahí? Que estoy acá hace 5 días. Me quedaré otros... Muy poco. 5 días más. Sí, poquito. Pero bueno, ya entré en el ritmo del lugar y es especial. Y la idea después es ir acá a Copenhague. Vamos con esta chica que conoce gente allá también. Se mueve mucho en el ambiente así, ocupa acá de la gente que está en el movimiento antisistema y esas cosas. Uh-huh. Y es un lugar muy, por lo que me contó allá también, bastante alucinante el que hay en Copenhague. Marce, quisiera... Perdona, sí. ¿Eh? No, proseguí. Tenemos el delay de la clásica transmisión desde un país a otro vía internet, pero realmente es un placer escucharte. Y a mí me gustaría que antes de que prosigas contándonos un poquito de estos movimientos, nos hagas una breve síntesis de cómo llegaste desde la zona sur del Gran Buenos Aires y por los lugares que pasaste hasta este punto. Lo más breve que pueda. Yo sé que te estoy pidiendo un imposible, pero vamos para adelante, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un esfuerzo grande. Bueno, todo empezó en una beca que se ganó mi novia y fuimos para Suecia. Así arrancamos. Del día a la noche, beca, arrancamos. Ajá. Y estuvimos en Uppsala casi 10 meses. Después la mano fue para ir para Barcelona y ahí estamos instalados ahora. Y ahí yo estoy dando talleres de escritura creativa. La pegué a lo que para nosotros son talleres literarios, ellos lo llaman talleres de escritura creativa ahí en Barcelona. Y bueno, ahora época de vacaciones, en agosto es como enero allá, más sí. o menos, no pasa nada. Entonces salimos a dar vueltas, primero anduvimos acampando por la Costa Brava, ahí en Barcelona hasta Francia. Y después mi novia pegó, porque ella está trabajando en una organización no gubernamental, se fue a Sudán por unos 15 días. Y yo hice dedo hasta París, donde tengo un amigo, Tommy, que también era de Casa Ortúzar. Vivía ahí en la casa al que hablaba el gato antes, cuando hacíamos la fiesta. Uh-huh. Y estuve unos días ahí en lo de mi amigo, y después de ahí vine a visitar a esta amiga que hace rato que tenía ganas de venir a este lugar, y acá estoy. Marce, ¿qué hay de cierto que cuando estabas en Uppsala tenías un programa de radio y pasabas Cafrune, Yupanqui? ¿Es correcto esto, Mateo, puede ser? Sí, es correcto, gato. Hice radio en Uppsala y era impresionante con la comunidad latinoamericana. Tiene una radio que sigue al aire, que se llama Radio Latinoamérica, y bueno, era local ahí para la gente de Uppsala, en castellano. Y bueno, pegué ahí para trabajar y leía cuentos, tenía mi espacio que leía cuentos latinoamericanos, el Atrapa Cuentos. Y era muy loco porque era un pueblo chiquito y, vos sos el que cuenta cuentos, te decían así, era como lindo que te reconozcan por eso, estaba bueno. Digamos que lo tuyo, sí, Marce, música. Perdóname, digamos que lo tuyo son las palabras, y aprovecho también este momento literario de alguna manera para recomendarles a todos los oyentes y a vos también, Marce querido, el libro de Nicolás Bedini, que se llama Decirte al Oído. Luego pueden ingresar por una radio, Nico tiene un programa que se llama El Monte Análogo, que sale los domingos a las 20 horas, donde lee obras de otros escritores, musicalizadas en vivo por músicos, digamos, que se acercan, ¿no? Lo cual me parece para rescatar. Bueno, entonces, Marce, contabas que estabas ahí, eras el cuentacuentos, te fuiste un tiempo para Barcelona, ahora son las vacaciones, de ahí te desplazaste hasta Berlín, donde estás en un lugar al que yo todavía no entiendo cómo llegaste como para poder quedarte a vivir ahí, cómo es un día ahí, no me lo puedo imaginar. Me mandaste un link que me gustaría que postees en el chat de una radio para que quienes nos están escuchando puedan ver de qué hablas, y me gustaría dejarte hablar un poco también y que nos cuentes. Bueno, antes que nada, un saludo. Acabo de ver en el chat que está presente Gonzalo. ¡Ah, es verdad! ¡Piti! ¡Piti! Casa Barcelona, escucha atenta y alegremente. ¡Grosso! Para los oyentes, bueno, era la persona con la que compartíamos ahí y hacíamos esta fiesta. Y bueno, sí, para mí también es muy, muy raro estar aquí. Aquí me salen a veces palabras españolas, te cuento, ¿eh? Porque ya se me están pegando algunas. Y bueno, un día normal de levantarte, ir a hacerte yo unos mates ahí a un fuego donde es la cocina, donde todo lo que sucede aquí es en la cocina, que es un lugar donde hay un fuego y la gente está alrededor sentada en unas piedras, digamos, bastante precario suena, pero es un lugar, digamos, de encuentro especial. Y ahí se come y ahí se charla y después es muy relajado, como que cada uno está en su historia. Hay talleres de herrería, hay talleres de madera, hay gente que está haciendo sus cosas y te cruzas con uno y charlas un poco y te cuentan en qué anda. Y cada uno hace su historia y como que conviven de manera bastante especial. Te digo, no, me costó entrar en la onda, pero ahora lo estoy captando, ¿no? Como que cada uno en su historia, pero a la vez, como que si te tomás tu tiempo y charlas, hay muy buena onda. A mí me impresionó. Más o menos. Perdón, Marce, ¿qué decías? No, que serán unas 30 personas más o menos que conviven acá. Bueno, bastante gente para convivir en un lugar, ¿no? A mí me impresionó mucho, y también le cuento a Herman, nos mandó una página web que está toda en alemán, yo no entendí nada, pero lo único que entendí era una foto en la que había una hélice, ¿no?, de energía eólica en el medio de una ciudad, ¿no? Esto habla de realmente unas ganas de querer vivir de otra manera que también son para rescatar, ¿no, Marce? Bueno, sí, te cuento que igual estamos a 30 kilómetros de lo que es Berlín, ¿no? Es como que tomás un tren y son unos 40 minutos. Y estás en el medio de un bosque, ¿no? Y es cierto, esos dos generadores eólicos son como que dominan el paisaje acá, ¿no? Ahora, por ejemplo, son las 5 menos 10 de la mañana, todo en silencio y escuchás el ruidito del ventilador inmenso ese, que es una turbina gigante que hace todo el tiempo captando el viento ahí. y es como un sonido que está ahí de fondo, ¿no? Como, pero Alemania tiene aire, Alemania tiene vientos. Bueno, acá por lo menos hay vientito. Un vientito corre. Tampoco es tan fuerte, ¿no? Pero no es vientito. El viento de la Patagonia. No, seguro que no. ¿Cómo? Ah, porque acá de energía eólica estaríamos chocho. No sabés seguro. El viento que estuvo soplando últimamente. Se va el poncho. Y el pancho. Bueno, yo creo que los dejaría los dejo un rato a ustedes y me voy un ratito, me voy a pegar una vuelta porque da para que hagan el programa. Sí, porque yo te decía eso porque recuerdo los vientos que había en el norte de Italia. Comparado con esto, eran, qué sé yo, suspiros. Por eso te decía. Ahí en. Lo que me han dicho que tienen es el tramontana, que es un poco fuerte. Ese. Ah, el tramontana es un viento que viene de la Siberia. Es más frío imposible. Que se mete, por lo que me explicaron, se mete entre las montañas y exacto, cobra, pero cobra fuerza y sale como un... Exacto, pero para... Te agarra desprevenido hasta parar a frío. Pero para la tramontana tenés que esperar el invierno. Y que no te agarre un viento del norte, que viene del polo, porque te congela vivo. Quedas durazno. Quedas durazno. Claro, sobre todo en Alemania. Ya en Italia, donde yo vivía, no, porque los Alpes hacen de freno. Lo frenan. Los 4.000 y pico. Yo soy italiano también, va, medio italiano. Tengo mi bisabuelo era del sur de Italia. En la Argentina, en la Argentina, ¿quién no es italiano? El que no es italiano es español. Es obvio. Bueno, pero también hay muchos alemanes y... Sí, bueno, pero las dos grandes comunidades en la Argentina es la española y la italiana. Las dos grandes... Seguro. Igual te digo... Estás acá y sentís que tenemos, yo lo que siento que sentimos, estamos más cercanos, a pesar de que hablamos español, nuestra idiosincrasia es más italiana que española. No te quepa la más mínima duda. No te quepa la más mínima duda. Hasta le regalamos el tango a ustedes. Che, Marce, a mí me encanta esto de que vos puedas compartir un poco la historia de Herman y también con los oyentes. No puedo creer que está Piti del otro lado también acotando. Y bueno, Montana es un gusto helado. Y... sí, es cierto. Es muy groso. Te cagás de frío con el viento. Entonces de ahí debe haber venido lo del helado, seguro, por asociación. Helado, literalmente. Y te decía esto, Marce, me gustaría que para ponernos un poquito en órbita a todos, si tenés a mano el link de la comunidad en la que estás ahora, lo postees en claro, como un mensajito en la mando, página. Te los mando. Dale. ¿Cómo no? Y bueno, me gustaría que ahora sigamos escuchando un poco de música y luego sigamos recorriendo la vida de Herman, que vos, si como me imagino, seguramente tendrás ganas, le hagas alguna pregunta a Herman. Luego ya pasamos al Chattanooga Chuchú, donde los oyentes también van a poder participar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Te gusta ese tema, no, Chattanooga Chuchú? Pa, pa, pa, pa, pa. Y si me vas a acordar de mi infancia. Después me vas a contar por qué, Herman. Yo sé que también te va a interesar escuchar una canción que hemos separado antes, ¿sí? Y que vamos a pegar con otra. Vamos a presentar primero esta. Marce, ¿estás de acuerdo con que hagamos esto de este lado? Gato, a sus órdenes. ¡Qué grande! Te quiero, te digo, vas a ser un corresponsal desde el lugar en el que estés, papá, ¿eh? Así que vamos afinando la puntería con los clics. Esperemos que los próximos tornados no salgan tan interferidos. Y bueno, mira, claro, hermano. Claro, claro, un gustazo. No, el gusto es mío, el gusto es nuestro. Te lo digo de corazón. Y mira, hace poquito estuve indagando un poco la discografía de dos grandes amigos que se fueron unos días a Buenos Aires. Me dijeron, ¿no querés cuidarnos la casa? Yo, chocho, de ahí rescaté muchas de las cortinas y los temas orientales, hindúes que estamos escuchando. Una discografía del carajo, realmente. Y también, por ejemplo, a Nayara. ¿Qué es Nayara, hermano? Nayara es un cuarteto de cuerdas de Buenos Aires. Son cuatro mujeres, ¿viste? Ellas hacen arreglos propios, hacen versiones de otros y también hacen composiciones propias. Hay dos violines que son ejecutados por Andrea y por Nadine. Hay una viola que la ejecuta Eva y hay un chelo que lo toca Paula. Hoy cuando hablábamos de música vos me decías, ¿no tenés nada de Queen? Y la verdad es que no tenía nada en la máquina. Pero me acordé que estas chicas hacen un cover. Y es un cover del tema Love of My Life. Love of My Life. Amor de mi vida. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Era lo que escuchábamos, Germán. Era ni más ni menos que el señor Ludwig von Beethoven y era el segundo movimiento de la sonata, Claro de Luna, muy famosa. Este segundo movimiento no es tan conocido como el primero. Ajá. El primero es bien identificable. El segundo segundo movimiento es menos conocido porque la gente no, que no lo escucha todo, no lo identifica. Claro. Fue una casualidad esta de haber programado algo que tiene que ver con la luna. Perdón. Justo el día de... Pero, ¿era ayer o hoy? Creo que era esta noche. Ajá. Por la del miércoles, no estoy muy seguro, a las 4 de la mañana, pero la verdad es que no lo sé. No, a esa hora no podía levantar a ver ningún eclipse de luna. Lo lamento. Solo en sueños. Y qué luna, ¿eh? Es verdad, qué luna, sí. Me dicen desde el chat. Quiero pasar una pequeña información que tengo acá a la mano. Mira, por ejemplo, Herman, también Marce, les cuento que tenemos un oyente que pesa 4 kilos y mide 52 centímetros. Y ya escucha a Cazadores desde chiquito, ¿eh? Es el hijo del querido Felipe Bonrueda. Le mandamos un saludito a Tomás, a toda la familia Bonrueda. Lo escucho obligado, lo obligan. Lo obligan, pero pobre, ¿a quién chico no lo han obligado por cosas peores? Pobre nene. Bueno, también quiero pasar unos chivetex. ¿Qué te parecen unos chivos de cosas que van a pasar en Buenos Aires en este caso? El día primero de septiembre, creo que es el sábado que viene, si no me equivoco. ¿Es el sábado? Sí, es el sábado. Vuelve a los escenarios una banda que se las trae, amigos, ¿eh? Hablo de Roma Pagana, una banda de rock en la que canta y toca la guitarra Andrea Prodan. Van a estar en Unión de Benevolenza, que queda en la calle Perón 1372. Ajá. Creo que la entrada va a estar algo de 10 pesos. De todas maneras, los invito a que ingresen a www.romapagana.com.ar, donde hay música, hay fotos, un poco de arte gráfico. Y bueno, péguense una vueltita si pueden, porque es una banda que en vivo suena muy poderosa, ¿eh? También quiero contarles que el próximo 28, hoy, y 29 de agosto, el grupo PES se mete en el estudio a grabar lo que será su décimo disco, que por ahora titularán Angular. Ya vamos a escuchar algo de PES. Teníamos algo separado para el programa de hoy, pero prefiero que lo dejemos para otro programa y hablar un poquito más también de ellos. Bueno, Herman, ¿dónde? La verdad es que es realmente misión imposible recorrer tu vida en un programa de 2 horas con una conexión en Berlín, con el chat que explota. Vos me trajiste engañado. ¿Por qué? Me dijiste, vení, charlamos un poco, le explicás a la gente cuánta bomba viste, qué sé yo, qué sé cuánto, y me trajiste un tipo de Berlín. Te lo dejaste embromar. Pero ¿sabes qué pasa? Esto se... No, se está bien. En estos días. No, está bien. Y me parece encantó. Muy interesante también que las experiencias se puedan intercambiar, ¿no, Herman? Me encantó. Y hablando de intercambios, yo sé que hay una historia que tiene que ver con tu visita a la Plaza Roja de Moscú, ¿verdad? Ah, eso fue una cosa que nunca me voy a olvidar. Mi sueño era llegar a la Plaza Roja en Moscú y aunque sea ver. Claro. Y lo logré. ¿Y cómo lo lograste? ¿Dónde estabas cuando partiste, digamos, hacia allá o en los momentos previos? En Italia. Estaba en Italia. Ajá. Lo que pasa es que tenía una conexión con la embajada rusa. Y le pedí al ministro de Exteriores, que sería ese, que me dejara ir, porque no se podía. ¿Cómo se lo pediste, Herman? ¿Con una carta? Con una carta. Que me dejara ir porque yo quería poner los pies en el corazón de la historia rusa. Y el tipo se enterneció. Me dio una semana, me pagó el viaje de ida y vuelta. El Estado ruso, obviamente. Y me fui a Moscú. ¿Y vos íntimamente albergabas una ilusión al respecto o pensaste, bueno, me tiro el lance y...? Mira, muchos dicen, me voy a la Plaza San Pedro y me parece que estoy en el... Y a mí esa Plaza Roja me volvió loco, me enloqueció. Igual que la Plaza de la Concorde en París. ¿Y por qué te volvió loco? ¿Qué fue lo que encontraste ahí? No es lo que encontré. O lo que sentiste. Era todo lo que yo había leído, la historia de ello, la revolución rusa, cómo se había gestado, y hasta cómo los habían engañado, porque siempre el pueblo termina engañado, lamentablemente. Como el pueblo francés hizo el trabajo sucio que la burguesía lo mandó a hacer, que lo empujó a hacer. Esa es la verdad. Ajá. Cuando mi profesor explicaba que fueron a la Bastilla a liberarlo preso, le dije, no, discúlpeme, no es así. Fueron a la Bastilla porque había comida. los 4 pesos locos que había. La pastilla era un castillo que había sido construido hacia 1400-1500 para albergar justamente presos. Pero ya en 1789, casi al final de ese siglo, la pastilla ya no tenía objeto, era un símbolo. Y ese símbolo hizo trastabillar y después perder la cabeza a los reyes. Pero había grano en la pastilla. Estaba almacenado grano y la gente tenía hambre. Los 4 presos locos que había se fueron porque les abrieron la celda y no jodían a nadie. El quid de la cuestión era el grano, el quid de la cuestión era la panza, ¿no? Era el símbolo. Derribar ese símbolo significaba todo. Y fue todo, fue derribar todo. Fue exactamente eso. Entonces, para mí, poder... vos imaginate que yo no hablaba ruso. Igual, en esa época los rusos ni se llamaban al inglés. O sea, era... Lo poco que yo hablaba era en inglés con algunos rusos que me acompañaban y nada más. Pero por lo menos pude verlo. Pude... lo mismo... que estar en Pompey, que sería Pompeya, tener la idea de que estás 2000-3000 años atrás, el silencio que hay, estar parado sobre una calle que transitaban los romanos, donde todavía están las ruedas de los carruajes que pasaban, te da una sensación de que no era más del 1900, era 2000 años antes de Cristo, una cosa así. Y yo quería saber y ver, y me, Santo Tomás lo tengo que meter en la llaga, el dedo en la llaga para que qué era eso, cómo era. Ahora, me dejaron ver eso, nada más, chao, lo demás, olvídate. Hablar de política, ni en pedo. Claro, no, menos en ese momento. Acababa de morir Stalin. Ubicame más o menos, ¿de qué año hablamos? 1959, casi. Ajá. Sí, Stalin había muerto 6 años antes. La contienda entre el este y el oeste era muy fuerte. El muro de Berlín todavía no existía, pero la Berlín este estaba marcada con alambre. No se podía cruzar y muchos perdieron la vida para cruzarse. Qué locura, ¿no? Esto del mundo de las fronteras. Sí. Es una locura derivada de una Segunda Guerra Mundial donde... Muchos intereses en juego, ¿no? Yo por lo que pude investigar, en el Congreso de Yalta, o Yalta, en Crimea, estaban los que iban, se suponía que iban a ganar la guerra, Stalin, Roosevelt, Churchill y De Gaulle. Los dos fuertes eran Stalin y Roosevelt. Y Stalin se lo comió crudo, claro. A Roosevelt. ¿Por qué? Porque Roosevelt estaba enfermo. Prácticamente era un enfermo terminal. Además de ser un tipo ya que venía de una parálisis infantil, era un tipo y logró la promesa de que el ejército norteamericano iba a entrar por el oeste y ellos por el este. Por eso los rusos fueron los primeros en llegar a Berlín. ¿Quiénes fueron a meterle el dedo en el traste a Hitler, en el búnker? Los rusos. Conexiones mundiales, ¿eh? Exacto. Herman de Italia, Rusia, Argentina. Tenemos, mira, acá Pancho postea Lenin y Stani como las golosinas en el chat de www.unaradio.com.ar. Amigos, les recuerdo que estamos en... Ojo, hay que separar la hacienda. Lenin no es Stalin. Lenin fue un gran político, un gran idealista para mí. Y Stalin fue un hijo de remil puta. Fue más asesino que Hitler. Lo que pasa es que Stalin ganó la guerra e Hitler la perdió. Bueno, son terrenos en los que te voy a ser muy franco. Es un chiste, ¿no? Pero Soy bastante neófito. Nada, pero es así. Piti pregunta, ¿qué pasa con Trotsky? Yo diría que entonces vamos a inaugurar el Chattanooga Chuchú en este momento. Esperá que cambie la cortina y vamos a darle al Chattanooga. Trotsky, un idealista que se tuvo que ir y después lo mandaron a matar. Muy peligroso. Era muy peligroso. Si escuchás la cortina, querido Herman, nos dicen que se fue la voz. Yo quisiera preguntar qué pasa ahora. Si escuchás la cortina y escuchás la voz del otro lado, querido oyente y oyenta, es la cortina del Chattanooga Chuchú. Se escucha todo. Gracias, Gau. Gracias, Marce. Es el momento, amigos, para que le preguntemos a Herman lo que querramos. En realidad lo van a preguntar ustedes, porque yo solamente voy a leer las preguntas. Nos queda algo así como media hora de programa, 20 y pico de minutos. La verdad que perdí la cuenta porque arrancamos de una forma caótica. No importa, nos vamos a explayar un poco más. Y aparte, no, como bien total, dijiste, total no queda un poco de vino. Es verdad, no, no les dimos envidia hoy a los oyentes, pero estamos tomando un vinito de oferta. Esos que aparecen, amigos, y que pensás, bueno, por ejemplo, hablando así internacionalmente, 1,50 euros para este vino es una... Es un lujo. Es un lujo. El vino argentino es un lujo. Es un lujo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si arrancamos, oyentes? ¿Alguien le quiere hacer una pregunta acá? Gab dice, ¿algo sobre el rol de Thomas Mann como vocero desde Estados Unidos a los alemanes? No tengo idea que Thomas Mann haya hecho de vocero. No tengo la más mínima idea. Por eso no te puedo contestar. Bueno, eso ya fue en sí una respuesta, ¿no? A ver, seguimos en el Chattanooga Chuchú. Durante la Segunda Guerra, adhiere Gab también. Bueno, la verdad, Gab, Herman no sabe, yo bastante menos, pero si tenés alguna información, una semana la recabás, podrías enviárnosla y con gusto la vamos a repasar. De acuerdo. Gracias, de nada, Gab. Podríamos volver a intentar una conexión con Marce también, así lo incorporamos a las preguntas, porque hay que aclarar que se fue el control. Así que vamos a dar doble clic. Si nos desconectamos, sepan disculpar. Ahí, mira, Marce pregunta si se viene la revolución. ¿Qué pensás vos? ¿De qué tipo? Y la revolución. ¿Una más? ¿Una más? No sé. No sé qué revolución. En este mundo, para mí, en este momento, para mí, el mundo, con su globalización, está bastante estancado. No sé si se viene una revolución. No creo que se haga falta una revolución, y menos con sangre. Muy bien. Pancho pregunta, ¿cuál es tu estado civil, Herman? Con todo respeto lo dice. Divorciado. Contestado. ¿Cómo ves el panorama político argentino? Pregunta Gab. Es una pregunta que prefiero no contestar. Está bien, te voy a... Si me remito al pasado, debería decir, uy, Dios, otra vez sopa. Pero ustedes me han dado prueba de darme sorpresas que yo no me la esperaba. Me da miedo el exceso de poder que está intentando acaparar el señor Kirchner. Me da miedo. El exceso de poder a través de la historia nunca fue bueno. Pero veremos. Si son rosas, florecerán. Tal vez, como pregunta Gab, perdón, Piti, ¿sopa de qué? Tal vez sopa de rosas, tal vez antes era una sopa casera y ahora sea una sopa instantánea, ¿no? También. Puede ser. ¿Y Perón? Dice Marce. Un mal necesario. Bueno. Un quiste en el traste. Espero que haya contestado tu pregunta, Marce, acerca de Perón. Y bueno, acá Pancho aclara, o adhiere, o suma, agrega, dice, está para el ping-pong, Herman. Claro que está para el ping-pong. Y ustedes están del otro lado para el ping-pong también. Así que, por favor, respuestas cortas y concisas y preguntas que permitan una respuesta corta y concisa. O no, también, nos gustan las preguntas que indagan, Me gustaría, queridos amigos, saber si Tenemos por ahí alguna otra curiosidad. Un libro, mirá, Gab quiere saber un libro que recomiendes. Un libro, creo que es pedirte algo imposible, ¿no? Uno solo. He leído tantos libros en mi vida y me han gustado todos, pero hay un libro que en las últimas dos décadas a mí me fascinó. El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Muy bien. Si no lo leíste, léelo. Es extraordinario. Te lo recomiendo dar más. Y si no, John Steinbeck, Al este del paraíso. Muy bien, acá se han agregado otras preguntas. Amigos, por favor, respetemos el que va escribiendo, así no se nos baja acá la línea. Dice, por ejemplo, ¿qué opinás de los swingers? Pregunta Pancho. No puedo opinar porque nunca practiqué eso. Pero, si hay gente que le gusta hacer eso, lo respeto. No sé si yo lo haría. ¿Qué esperas de la vida? Pregunta Marce. Nada y todo. No espero nada. Que ella sola me da lo que yo necesito. Sigo soñando. A los 67 años, aunque te parezca mentira, sigo soñando. Y reíte. Muchos de mis sueños se cumplen. Muy bien. Bueno, yo, si nadie más en el chat tiene una pregunta para nuestro querido Tornado de hoy, diría que podríamos volver un poquito a la música. Piti, bueno, mira, Piti agrega que nada y todo es una gran respuesta. Piti, al igual que el resto de los oyentes, está en el chat de unaradio.com.ar, como Pancho, que pregunta si crees en la meditación. La practico todos los días, Pancho. Medito a mi manera, no sin una regla fija, pero lo hago. Muy bien. ¿Tu epitafio? ¿Qué? ¿Te puede muerto? Ninguno. Vivió. Y se fue. Menos mal que se fue. Mira, Liliana te pregunta cuáles son tus proyectos futuros. Hacerme ricos una vez. No tengo proyecto muy, muy en concreto. Me gusta decir las cosas cuando yo las hice y no fabricar sueños irrealizables. No castillos en el aire, ¿no? Exacto. Chozas en el piso. Bueno, vamos a la música, amigos. Luego vamos a intentar una reconexión con Berlín. Marce, si estás escuchando, como estoy casi seguro que lo estás haciendo, me gustaría que nos compartas algo de tus escritos más recientes. Y ya luego vamos a ir entrando en el tramo final de este Cazadores de Tornados número 3. Las preguntas como la de Gab van a quedar tal vez para después de la canción, que en este caso, Herman, va a ser un tema que vamos a hacer un doblete nacional. Nueva música argentina, a mí realmente me gusta mucho. Estos dos intérpretes me parecen verdaderamente comprometidos con lo que hacen. Estoy hablando en primer lugar de Alejandro Franov, de quien vamos a escuchar el tema Pella, de su disco Yusui, y luego Puente Celeste, de quienes vamos a escuchar el tema Mudos que se tocan. En Cazadores de Tornados número 3, por unaradio.com.ar. Thank you. Sí, amigos, ahí pasaba Puente Celeste con el tema Mudos que se tocan, tocado con viras, son como una especie de pequeñas calimbas con unas chapitas de gaseosa que son las que generan ese sonido característico. Tal vez al principio uno lo escuche y diga, esto suena mal, o por una cosa de costumbrismo cultural, ¿no? Pero creo que cuando empezamos a escuchar seguido este tipo de música, empezamos a realmente sentirle el tono a esos arreglos, ¿no? Bueno, ya entrando en la recta final de este Cazadores de Tornado número 3, vamos a intentar la hazaña nuevamente sin que se corte. Vamos a pedirle a DJ Moncho que también haga fuerza desde su virtualidad constante. Y vamos a hacer un doble clic muy peligroso en el programa Skype, a ver si podemos volver a conectarnos con el amigo Marce, que se encuentra en Berlín, a 30 kilómetros de Berlín. Vamos a buscar la ventana del Skype entre tantas ventanitas y le damos doble clic, ¿eh? Crucen los dedos, amigos del otro lado, ahí vamos. Suena, llama, ¿no? ¿Se escucha? ¿Eso se escucha? Se escucha. Marce. Acá estamos de nuevo. Muy bien. Las 5 y 27 de la mañana en Berlín. Lo tuyo es realmente una patriada. Y ya no te puedo decir de qué país. Creo que es una patriada mundial lo tuyo, Marce. Es la globalización que nos ha unido, Gato. Y un saludo a Herman de nuevo. Bueno, Herman en este momento se retiró hacia el toalete. Está potendo. No, todavía no, todavía no, porque nos quedan unos minutitos más. Por ejemplo, tiene que responder una pregunta que formuló antes Gab, que quedó pendiente del Chattanooga Chuchu. Pero mientras tanto, yo quisiera que nos convides un poco, Marce, de tu arte literario. ¿Es posible? Bueno, Gato, va a ser un placer. Te voy a bajar la cortina, ¿querés te la bajo un poquito? Como quiera, yo ni me entero si hay cortina porque escucho tu voz nada más. Bueno, dale. Vamos, manejá ahí los controles gatunos que yo leo. Bueno, entonces, déjame presentarte. Es Marcelo Guerrieri, un escritor contemporáneo argentino, en Cazadores de Tornados por una radio.com.ar desde Berlín. Deseos de maniquíes. El centro comercial había quedado en penumbra. La pareja de maniquíes sonreía a las sombras del hall central. La muchacha rubia, de largo pelo lacio, el rostro de yeso pulido, lucía su nueva cartera de cuero negro y una fina blusa blanca. A su lado, el Latin Lover de su novio, pelo marrón y cara ancha, los ojos de laca celeste, ataviado con un traje gris estrenado esa misma tarde. Ella, la pierna derecha levemente adelantada, los ojos soñadores en la sonrisa roja, y él, un brazo extendido hacia ella, en un frustrante, inmóvil intento de abrazarla, la palma de la mano a 10 centímetros de sus caderas. Frente a ellos, en el centro del salón, la gran fuente circular de mármol blanco. Parece un inmenso ojo de cristal que mira al cielo, pensó él. Una luz lejana vino a herir la oscuridad y titilaron a un mismo tiempo las monedas en el fondo del estanque. Redondos deseos de metal, estrellas bajo el agua, pensó ella. El reflejo de la linterna del sereno, pequeño disco de luz blanca que se arrastraba hacia ellos, preámbulo del humillante ritual de cada noche. El sereno se detuvo, acomodó la linterna en el piso frente a ella y la luz alumbró de lleno los senos que se insinuaban bajo la tela. Susurró. Te gusta. Desabrochó un botón de la blusa. Yo sé que te gusta. Desabrochó el segundo botón y ella pensó. Si pudiera pedir un deseo, querría que se ahogue en el fondo del estanque. El sereno acarició su pálida piel de yeso y la fuente se encendió con un murmullo de chorros de agua luminosa. Pegó un salto y corrió hacia la fuente, maldiciendo al fontanero. Resbaló sobre el piso húmedo. La cabeza pegó contra el canto de la fuente. La sangre manchó el mármol blanco y él pensó: si pudiera pedir un deseo, querría que mi mano recorriera los 10 centímetros que me separan de sus caderas. Muchas gracias, Marce. ¿Se escuchó algo? ¿Cómo? Bueno, si se escuchó bien. Se escuchó perfecto. Me parece que si estamos todos de acuerdo, Herman, ¿vos cómo lo escuchaste? Perfectamente. Ahí en el chat, alguien que exprese. Muy bien, Piti, gracias. Dice que se escuchó todo. Bueno, genial. Genial. Bueno, Herman, un abrazo a la distancia. Lo mismo digo, espero conocerte cuando vuelvas a Argentina. Seguramente así será. O cuando te podamos ir a visitar también, Marce. Claro, un placer. Ven. Pero no a Berlín. Muy caro. Fíjate. En una me ato al ventilador de techo de la casa y llego eólicamente hasta allá. El tema es que lleguen, acá después se vive, pero bueno, hay que llegar. Bueno, Marce, queda públicamente hecha la invitación para que participes activamente de los tornados, ya sabes, así que estamos en contacto. Reiteramos a todos los oyentes que el programa de hoy, que habitualmente empieza a 22:30, yo no tengo idea cuándo empezó porque mandamos play miles de veces y hablamos y charlamos tantas cosas que después nos enteramos que no salieron al aire, que por eso hoy nos vamos a extender un poquitito más. Yo diría que 10 minutos más sería prudente. Y bueno, en estos 10 minutos, Herman, Marce, oyentes, quisiera que reflexionemos un poco sobre lo que viene, ¿no? Lo que estamos paladeando en este 2007. Acá antes, en relación a esto, o tal vez no, Gab te preguntaba, Herman, ¿qué era lo peor de Bariloche, por ejemplo, ¿no? Yo diría que los políticos, los dirigentes, la calle rota, hecha mierda, la ruta que va al Yao Yao, esta mañana estaba escuchando quejas enormes. Eso es lo peor de Bariloche. El contraste, perdón, yo quisiera agregar algo que me gustaría que quede asentado. El contraste que hay entre la gente que gasta sus altos dineros en un deporte invernal y la pobre gente que vive en condiciones de miseria, digamos, material, ¿no? Con techos de sus casas que se vuelan, ¿no? Además, esa indiferencia creo que podría ser algo de lo peor, ¿no? La postal y la realidad de los barrios altos de Bariloche, que generan delincuencia y muchas cosas que no son indeseables. Pero hay algo que nunca pude comprender: como tanta gente se acercó y vino a vivir en Bariloche pensando que iban a vivir una vida mejor. No me lo explico, realmente no me lo explico. Es inexplicable, porque no es un lugar barato, no es un lugar que nunca tuvo un exceso de trabajo. Puede ser un par de meses en invierno, otro par de meses en verano, y después a remar. Bueno, esto que decís, yo lo vivo en carne propia, ¿eh? Exactamente, no solamente vos, sino yo también. Claro. Y no se puede comer solamente 4 meses al año. Ese es el tema. Claro. Bariloche está planteado, como siempre, sobre una sola industria: el turismo. Pero el turismo no viene en forma masiva todo el año. No es el mismo turismo del verano que el del invierno. El invierno es corto, es muy corto. Y está muy sujeto también a las nevadas, ¿no? Exactamente. Bariloche es un lugar donde eventualmente nieva. Ha habido años que no ha nevado. Esto me lleva a preguntarte, Herman, ¿cuánto hace que estás en Bariloche? En realidad nos fuimos a Moscú. Vine a vivir a Bariloche en una época que, comparado con hoy, era relativamente mucho más fácil. Fines del 69. había 25.000 habitantes, o sea, 100.000 menos. Eran 100.000 necesidades menos de las que hay ahora. Claro. Una industria turística incipiente, donde campeaba el Hotel Yao Yao, donde el Hotel Yao Yao era el rey, y donde fui a trabajar y estuve trabajando casi 4 años. ¿Cómo fueron esos años? Ah, muy bueno, fue una linda experiencia, muy linda experiencia. Pero no te olvides que la década de los 70 fue una década turbulenta. Claro, sí. ¿Cómo olvidarlo? Los años de plomo, la dictadura, la consabida crisis económica, te hablo del 74, el redigazo, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, y todo eso se disparó después en los 80. Y Bariloche nunca fue precavido de lo que podía llegar a suceder. Por ejemplo, la ruta del Yao Yao, desde que yo vivo acá, hace 38 años casi, ajá, era ya chica, era ya demasiado estrecha, esto, aquello, lo otro. Y eso sigue, y sigue la misma ruta con 100.000 autos más, con mucho más gente que la transita. Hay mucha, de acá al Chavo Chavo hay viviendas a rolete, cosa que no existía en la década de los 70. Era por lo menos un 75% menos. Y sigue siendo la misma ruta. Es como que, en general, yo creo que, no sé si es una característica de Bariloche o de Argentina. Es de Argentina, o no prever. Claro, la ir así al tuntún, a la que te criaste. Y total, sale igual. Bueno, creo que tiene mucho que ver con esto que señalabas también de los años de plomo, donde se nos... Bueno, nosotros, yo recién nací ahí, ¿no? Pero a nuestros padres y abuelos también se los acostumbró a no pensar, digamos, porque el pensamiento es considerado peligroso, digamos. Cuando alguien genera algo genuino y que puede sembrar una semillita de paz y hacerle bien al otro, enseguida viene el poderoso a cortarte las alas para... No solamente el pensamiento, sino también aquel que piensa diferente a vos es un enemigo. Está mal. Se pierde la posibilidad de enriquecerse con la diferencia. Pero obvio, también, ¿no? Es obvio, es obvio. Es obvio que no todos podamos pensar lo mismo. Roger Waters tiró una frase una vez que a mí me encantó. Lo más difícil en la vida es reconocer al que tenés enfrente. O sea, yo no puedo ir al cine creyendo que voy a ver una de cowboy y resultó que era una película de amor. Y la rechazo, obvio. Me tengo que fijar bien qué es lo que voy a ver. Tengo que meditar. Pero la falta de previsión, vos fijate en Mitre y Villega, es un despelote todos los días. De verdad. Es un despelote. Claro que sí. Además, hay mucha gente que no está capacitada para lo que está, de lo que hace. Claro. No tiene autoridad. Y me refiero, por ejemplo, a lo que manejan el tránsito. Vas, que manejan, que supervisan el tránsito. No está señalizado. No está señalizado ninguna esquina. Sí, estamos hablando de pautas mínimas de convivencia. Pautas mínimas. Tampoco para... No es por voluntad de señalar cosas así como con una bronca, ¿no? No. Como, sino como, bueno, no, el espacio común. La vas a encontrar en New York, la vas a encontrar en Roma, en Londres, en cualquier ciudad chica o grande que vaya. No es reprimir. Te dice, acá es donde te corresponde a vos caminar. Si acá un auto te lleva por delante, tenés derecho a protestar, pero no por la mitad de la calle y en diagonal. No saben ni siquiera caminar. No saben caminar. No caminan a la derecha, a la izquierda, donde les conviene, donde les importa. Y terminan. Si fuéramos autos, nos masacramos. Yo me quedo con esto que dijiste de poder reconocer al otro, ¿no? No es mía la frase, es de Roger Waters. Bueno, sí, pero digamos que hay que hacer la propia para pero, empezar a ponerla en obvio, práctica. Pero es obvio, pero a lo largo de la historia del hombre siempre ha habido imbéciles que han querido imponer su punto de vista, su forma de pensar, y que los demás se callaron la boca. Dictadura. Claro. ¿Qué son las dictaduras? Y sí. Es eso. Sí, sí, pero sí. Lamentablemente, o afortunadamente, cada ser humano, y somos millones, pensamos diferente. Lo que pasa es que en cosas básicas tenemos que ajustarnos a pensar lo mismo. Y evolucionar un poquito más. ¿No? Exactamente, evolucionar. Y no podemos. Justamente en la democracia, las cosas se imponen por el voto de la mayoría, no porque yo te ponga un revólver para que vos me votes. Ese es el camino. Y tenemos que tener reglas básicas de convivencia. Respetar las leyes, están, pero no se respetan. ¿Cómo largas a la calle un violador a los dos días de es absurdo? Te hago te cito un ejemplo máximo. Es absurdo. ¿Cómo largas hasta inclusive a la calle un tipo que atropelló y mató a gente? ¿Homicidio culposo? Sí, sí. Y el tipo estaba borracho. Y ¿es bueno, culposo eso? Si está borracho, no podés manejar. Claro. Y si manejas borracho y mataste a alguien, sos culpable. Claro. Así de sencillo. Sí, y sin querer hacer ahora de esto una cuestión politiquera, pienso en el juicio que se le está haciendo a este cura. A von Wernicke. Claro, no es terrible. Nombrar. Y me parece que nosotros, como la generación que hereda esa historia y que nos ha condicionado mucho para crecer también, ¿no? Herman, obviamente. Que tenemos que tener una actitud. Pero von Wernicke es la punta del iceberg, sí, de una forma demencial de pensar y hasta degenerada de pensar. Porque se degeneró el respeto que el hombre debe al hombre. Se degeneró totalmente. Fue una orgía de burlarse porque tenían poder. Y no hay peor cosa que un ignorante con poder. Y vos, desde tu sabiduría, tus años de vida, tu experiencia, ¿cómo pensás que nosotros podemos? Nosotros, bueno, hablo de vos también, no todos estamos en la misma bolsa, pero ¿cómo podemos revertir o aportar una energía que contrarreste tanta locura alrededor, hermano? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ustedes han crecido bastante, pero tienen que aprender a involucrarse más con las cosas, a involucrarse más, no dejar pasar, no agachar la cabeza. Cuando vos vas por la calle y mirás de frente, ves el que viene y evaluás las cosas. Pero cuando vos agachás la cabeza para no ver el otro de frente y lo jodés, es cobardía. Es una cobardía civil. O sea, hay que mirar de frente y decirle, no, loco, así no podés caminar. No podés tirarme el auto encima, ni siquiera poniéndome el guiño. Todos los días. A los insultos. Luego le hago seña, el guiño. ¿Para qué tenés el guiño? Avísame dónde vas. Porque yo no soy adivino. Y estoy cruzando bien. Ahora si cruzo en la mitad de la calle, no puedo protestar. No debo protestar. Y sin embargo veo gente que cruza la mitad de la calle y le protesta a los autos, los insulta a los autos. No tiene la culpa. O sea, sí, desde ahí hasta decir, no me aumente los impuestos tanto, claro, o no sé, mejores condiciones para desarrollar. Pero hay una cosa que es importantísima, que es la educación. Que la educación no es solamente saber quiénes eran los griegos o los romanos, también la educación de cómo convivir en una sociedad. ¿Qué es lo que hace falta para convivir en una sociedad? Eso es importantísimo. Después, si saber quiénes eran, fueron los romanos o no, puede que en la vida de hoy en día tenga importancia, no, pero lo otro tiene mucho más importancia. Claro que sí, hermano. Bueno, mira, Piti dice tolerancia, cuánta razón tiene. También antes nos señaló Piti que empezamos el programa 22:57, según esto nos quedarían unos 12 minutos de programa. Y dale que va. Así que vamos a ir un poquito de música. A mí, ¿sabes que

Qué placer que siento, queridos oyentes, de compartir esta música con ustedes. Y bueno, ahora de fondo, el amigo Kate Jarrett con la primera parte de la escala. Ya nos vamos, Herman. Ya nos vamos, Marce. Nos vamos, Piti. Todos los cazadores del otro lado. Quiero manifestarte, Herman, mi profundo agradecimiento. Sinceramente, estoy muy contento de que hayas venido hoy acá. Bueno, espero que se repita. Yo también espero que se repita. Me ganaste de mano, ¿eh? Eso es rápido, ¿sí? Y bueno, en este caso, dado que la transmisión del tercer tornado ha sido tan accidentada, aún así, todo lo malo tiene algo bueno, porque por habernos extendido un poquito en el tiempo para completar las 2 horas de programa, el amigo Nicanálogo nos puede escuchar. Para el cierre ya, Nick. Y la despedida de este Cazadores de Tornado número 3 estará en palabras de un gran escritor latinoamericano, Mario Benedetti. Casualmente el tema, bueno, es un tema también el que trata, ¿no? Ya lo creo. Es un adiós, Herman. Oh. Así que no te gustan los adióses, a mí tampoco. Diría, prefiero el aloha o el chao, ¿viste? Que siempre es hola y chao, siempre es lo mismo. El chao es mucho más práctico, ¿no? No es más práctico. Deja puertas abiertas, el adiós parece que no. Bueno, te invito a que dejes una puerta abierta con los oyentes, unas últimas palabras. Sí, por supuesto. Nos volvemos a encontrar. Gracias, hermano. Hasta la semana que viene, amigos. Chau número 3. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras, inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote.